con el debido respeto. No sufra por mí, no tiene ningún derecho. No ensucie mi nombre, no sabe de dónde vengo. No me hable de héroes, nunca fue uno de ellos. Conozco todas sus miserias, no vine al mundo para salvarle el trasero. ¿Quién le nombró Dios? ¿Cuándo fue que pasó eso? Se está usted quedando ciego. No compare que socioso ya. Los dos nos sobra el tiempo. No amenace si no atiza. Dígame qué le debo. Vamos a rendir cuentas, oh, pegue la vuelta, no le tengo miedo. ¿Quién le nombró Dios? ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Quién le nombró Dios? ¿Por qué será que no le creo?